África llora. Alberto Vázquez Figueroa. Nota del autor: pese a estar inspirado en un hecho real, todos los personajes y situaciones de este relato son ficticios. Nadie entendió jamás la razón de aquella guerra. Y es que era, como la mayoría, una guerra irracional. Quizá la más irracional de todas ellas. Hacía meses que los aldeanos comentaban que día a día se iba aproximando, pero ninguno de ellos tomó clara conciencia del peligro hasta que una tranquila mañana Jimbiquea, cuyo pupitre era el más cercano a la ventana, se puso en pie de un salto para exclamar señalando hacia afuera: un muerto. Allí hay un muerto. La señorita Margaret estuvo a punto de expulsarle airadamente temiendo que se tratara de una más de sus estúpidas bromas, pero ante la terca insistencia, prestó atención y tuvo que buscar apoyo en la pizarra al comprobar que, efectivamente, el cadáver de un hombre descendía mansamente por el centro del río. Los muchachos abandonaron de inmediato el aula. Al poco se les unieron los chiquillos del curso inferior, y fue así como una treintena de niños y sus dos profesoras se agolparon a orillas del tranquilo riachuelo para observar en silencio cómo el agua arrastraba una masa oscura que flotaba boca abajo, como si buscara en el limo del fondo un alito de la vida que le había abandonado corriente arriba. Aquel era, probablemente, el primer cadáver que la mayoría de los niños veía, pero apenas tuvieron tiempo de reflexionar sobre ello, puesto que de inmediato hizo su aparición un segundo cuerpo. A este le siguió en procesión un tercero, luego un cuarto, y en total, fueron seis los soldados de destrozado uniforme verde oliva los que cruzaron frente a la rústica escuela para continuar en pos del que parecía ser su jefe, que les iba marcando el rumbo tal como lo hiciera en vida. Era en verdad un macabro desfile, pero lo más sobrecogedor de tan deprimente espectáculo fue, sin duda, el angustioso silencio de unos testigos que parecían comprobar de improviso que la cruel y estúpida guerra civil de la que tanto habían oído hablar, acababa de irrumpir solapadamente en sus vidas. Exceptuando las dos profesoras, el mayor de los presentes no había cumplido aún los 16 años, mientras que los más pequeños apenas levantaban un metro del suelo. Pero todos, sin excepción, recordarían aquella mañana de principios de verano como el día exacto en que concluyó su infancia e iniciaron una acelerada marcha hacia una terrible e inmerecida madurez. Y es que cuando al fin el último de los cadáveres se perdió de vista tras los árboles, y el río volvió a ser el limpio y alegre río en que solían bañarse al terminar las clases, la señorita Margaret decidió con muy buen criterio que no estaban los ánimos como para regresar a las aulas, por lo que permitió que la atemorizada chiquillería corriese a través del bosque hacia sus casas. La diminuta aldea semejaba un avispero al que cualquiera de aquellos mismos chicuelos hubiera arrojado una piedra. Los hombres habían comenzado a sacar del agua a los muertos, dejándolos sobre el fango de la orilla cara al cielo. Y no quedaba alma viviente que no acudiera a verlos, puesto que aquel era a todas luces el acontecimiento más dramático que había ocurrido en la región desde el brutal terremoto de principios de siglo. El anciano S.H.L. Mansur había tomado asiento en una lisa roca, y, aferrando con fuerza el largo bastón de puño de marfil que simbolizaba su indiscutible autoridad, contemplaba los cuerpos con ojos impasibles. Pero quienes le conocían bien podían adivinar, por el leve temblor de su labio inferior, que su aparente serenidad no era más que una máscara tras la que intentaba ocultar la justificada ansiedad que parecía haberse apoderado de su ánimo. Si Mansur presentía que, si el río había traído soldados muertos, pronto o tarde traería también soldados vivos, y que aquellos soldados, quienesquiera que fuesen y cualquiera que fuese su fe o su ideología, tan solo llevarían en su petate destrucción y desgracia, puesto que los muchos años habían enseñado al sufrido cacique que ninguna guerra, por justos que fueran sus inicios, continuaba siendo justa en su desarrollo. Entre el escaso medio millar de pacíficos súbditos del sarmentoso Simansur, cuyas chozas se desparramaban por el fértil valle a una y otra orilla del tranquilo riachuelo, Una tercera parte estaba constituida por cristianos coptos, y un escaso 10% podía considerarse formado por auténticos musulmanes practicantes, mientras que la mayoría jamás había demostrado el mínimo interés por las cosas del espíritu, quizá debido al hecho de que el diario esfuerzo de tener que dedicarse con excesivo empeño a las cosas del cuerpo no les dejaba tiempo ni ánimos para más. Y entre aquel medio millar de campesinos, en su mayor parte analfabetos, apenas conseguirían contarse con los dedos de una mano aquellos que demostraban algún tipo de inquietud política, o tenían tan siquiera una remota idea de lo que significaba la política. Tanto era así que cuando cada anochecer los hombres se reunían en la Casa de la Palabra, raramente se hablaba de religión o de política, en parte por falta de interés, en parte por deseo, expreso de Sí Mansur, y en parte porque una animada charla sobre la cosecha o el simple cotilleo de la vida diaria resultaba siempre mucho más divertido y reconfortante. Se entendía, por tanto, que cuando el desconcertado anciano preguntó por el origen, la ideología o la razón de ser de aquellos uniformes de color verde oliva, nadie supiera darle una respuesta exacta, y nadie tuviera tampoco una clara noción de si se trataba de fundamentalistas llegados del norte, animistas provenientes del sur, comunistas fieles al depuesto dictador, o reaccionarios alzados en armas por cualquiera de los incontables generales ultranacionalistas que proliferaban en el continente como la lepra o la malaria. Lo único que estaba claro era que se trataba de soldados, y que era aquella una palabra que desde tiempos muy remotos atemorizaba a los nativos, puesto que ni siquiera en la memoria de la abuela Mamau, que tenía ya más de 100 años, se conservaba un grato recuerdo de la visita de los hombres de uniforme, fuera este del color que fuera. Hubo quien opinó que lo mejor que se podía hacer era devolver los cuerpos al agua y permitir que la corriente se los llevara lejos, valle abajo, considerando que tal vez así conjurarían a los espíritus malignos de forma que la tan temida guerra siguiera de igual modo su curso, sin afectar para nada la pacífica existencia de aquellas gentes. Pero otros muchos, entre ellos el todopoderoso Sí Mansur, consideraron que no era de seres humanos bien nacidos permitir que las fieras de la selva se cebaran en aquellos desgraciados devorándolos en cuanto la corriente tuviera a bien depositarlos en la orilla. Tras pensárselo mucho, Sí Mansur decidió recabar el consejo de Tulio Grisi, que era, a su ver, el único que podía tener una idea más o menos clara del porqué de la presencia de aquellos hombres en el río. Mandó por tanto en su busca y tuvo que esperar hasta bien entrada la noche, puesto que, como solía suceder, el florentino no se encontraba en su casa de la colina, sino en los cafetales de la cercana serranía. A la luz de las antorchas, el hombrecillo de nariz reventona por el abuso del alcohol contempló la hilera de cadáveres y acto seguido se acuclilló como un nativo más, puesto que al haber nacido y pasado la totalidad de su vida en África, estaba más hecho a los usos y costumbres indígenas que a las europeas, exceptuando quizás su desmedida afición al whisky escocés. Mala cosa, masculló al fin, como si acabara de hacer un descubrimiento del que sus convecinos no se hubieran percatado hasta el presente. Muy mala cosa. ¿Qué te parece que hagamos? Quiso saber Sí Mansur, quien pareció comprender de improviso que en aquel desgraciado asunto el blanco se encontraba tan en la inopia como él mismo. Los enterramos sin decir nada a nadie, o damos parte a las autoridades. ¿Autoridades? Se asombró el italiano, escandalizado por semejante insensatez. ¿Qué autoridades? Las otras, fue la paciente respuesta. Las de uniforme marrón. Resultó evidente que era en aquel preciso instante cuando Tulio Grisi se percataba de las peculiaridades de los uniformes, puesto que tomando la antorcha del nativo que se sentaba a su lado, la aproximó al cuerpo del soldado que tenía más cerca como para cerciorarse de cuál era en efecto el color exacto de su guerrera. ¿Qué más da, marrón o verde? Susurró al fin roncamente. Autoridad tan solo serán aquellos que estén ganando en este instante. ¿Y quién gana ahora? Estos no, desde luego, fue la cruel respuesta. Estos ya no ganarán nunca, y lo mejor que podemos hacer es enterrarlos. El anciano meditó una propuesta que en verdad no necesitaba meditar, puesto que estaba en total consonancia con lo que opinaba, y acabó por hacer un levísimo gesto de asentimiento con la cabeza. «De acuerdo», dijo al fin. «Esta noche los velaremos, y mañana celebraremos un digno funeral. Al fin y al cabo, ha muerto por defender sus ideales, cualesquiera que sean». Menelik Kaleb, que había asistido acurrucado en el porche de su cabaña a la curiosa escena que se desarrollaba a menos de 50 metros de distancia, no dejaría de preguntarse por el resto de su vida, ¿cuál habría sido el destino de todos aquellos hombres, mujeres y niños que, al igual que él, contemplaban los mutilados cadáveres a la luz de las antorchas, si el sabio y prudente Sim Mansur hubiera dado en aquella ocasión justa prueba de su prudencia y sabiduría ordenando que los cadáveres fueran arrojados de nuevo al río, o enterrados en aquel mismo instante, sin necesidad de aguardar al día siguiente? Pero Menelik era bisnieto por parte de madre del anciano cacique, y desde que tenía uso de razón, había oído asegurar a sus padres que Sim Mansur jamás se equivocaba, y que si el suyo era un pueblo feliz, tranquilo y próspero, se debía en gran parte a las acertadas decisiones que siempre había sabido tomar. No había razón, por tanto, para poner en duda que lo que ahora ordenara fuera lo más aconsejable, teniendo en cuenta, además, que la mayoría de los adultos lo aprobaban, al igual que parecía aprobarlo el padre de su buen amigo Bruno, que como hombre blanco, tenía la obligación de estar al tanto de un cierto tipo de asuntos que escapaban por completo a la comprensión de los nativos. Menelik Kaleb apenas pegó ojo durante el resto de la noche, y al alba, cuando aún los gallos se preguntaban si había llegado el momento de comenzar a reclamar a gritos la presencia del sol, saltó a toda prisa de la cama y recorrió el sinuoso sendero que conducía a la vieja casa de la colina. Aquel enorme caserón de desconchadas paredes y recargada baranda que se caía a pedazos, había pertenecido tiempo atrás a un rico colono, dueño de todas aquellas tierras, su ganado y sus gentes, pero que con la llegada de la independencia decidió regresar apresuradamente a su Génova natal, dejándolo todo en manos de su capataz, Tulio Grisi, quien acabó comprándole la ruinosa casa y el cafetal de las colinas a precio de gallina flaca. Y es que Grisi siempre se sintió más africano que europeo, y casi se podía decir que más negro que blanco. Sus hijos, Bruno, Mario y Carla, que habían nacido y habían crecido en aquel caserón y en aquel valle, no veían más rostros blancos que los de sus padres y el de la señorita Margaret, por lo que cabría imaginar que en el fondo de su alma lamentaban que el color de su piel les diferenciara del resto de los niños con los que compartían los juegos y las aulas. Borrachín, zafio y violento, no era el suyo un padre del que los tres niños pudieran sentirse en exceso orgullosos, y su madre, hosca y retraída, apenas abría la boca más que para insultar a su marido cuando llegaba tambaleándose, o increpar a los niños a la hora de la cena. Por ello, cuando Menelik Kaleb golpeó levemente los cristales de la ventana como solía hacer cuando los dos niños iban de pesca a la laguna o a cazar al bosque, no le sorprendió que la alborotada melena pajiza del pecoso Bruno hiciera su aparición, como si llevara horas esperándole, pues Menelik sabía muy bien que su amigo aprovechaba cualquier disculpa para estar lo más lejos posible de su casa. «Vamos río arriba», susurró, aún consciente de que los padres de Bruno dormían al otro extremo del gigantesco caserón. «Tal vez aún estén allí los soldados». Ni siquiera se le pasó por la cabeza la idea de que el muchacho pudiera rechazar su invitación, y buenas razones tenía para ello, puesto que aún antes de haber concluido la frase ya el otro había saltado al descuidado jardín para emprender de inmediato una alegre carrera que habría de llevarles colina abajo y bosque adentro, hacia el punto en que el río se estrechaba en una agreste garganta. Más allá se abría una pequeña llanura de altas gramíneas salpicadas de acacias enanas, en la que no resultaba difícil tropezarse de tanto en tanto con algún asustadizo antílope o una hiena maloliente. Sabían que tenían poco menos de 2 horas para ir y volver antes de que la señorita Margaret golpease la campana anunciando que comenzaban las clases, por lo que corrieron rítmicamente y en silencio, saltando con sus pies descalzos sobre las rocas y los árboles caídos, vadeando por dos veces el riachuelo, y trepando por último, ya jadeantes, hasta la cima del agreste otero, desde donde se dominaba a un lado el valle, y al otro la minúscula llanura. No vieron nada. Todo lo más una columna de polvo allá en el horizonte. Y tras estudiar con infinito cuidado un paisaje que tan bien conocían, y no descubrir un solo detalle que les compensase del esfuerzo que habían hecho, se tumbaron a contemplar las blancas nubes que llegaban de poniente. Mierda. No existía en verdad ninguna otra palabra que expresase con mayor propiedad la magnitud de la decepción que se había apoderado de su ánimo. Y cuando al fin consiguieron recuperar por completo el aliento, el pecoso inquirió, sin volverse a su amigo: ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Tal vez nada? Fue la poco convencida respuesta. Tal vez el río trajera a esos soldados de muy lejos, y no tengamos que volver a preocuparnos de la guerra. No olían, musitó el otro, sin dejar de mirar el cielo. No necesitó decir nada más, porque le constaba que Menelik Kaleb sabía tan bien como él que si pese al bochornoso calor los cuerpos no hedían aún, era porque llevaban menos de 24 horas muertos. Y en ese tiempo el tranquilo riachuelo no podía haberlos traído de muy lejos. Es cierto, admitió al rato el nativo. No olían. Pero si hubiera soldados cerca tendríamos que verlos desde aquí. Bruno Grisi se irguió. Tomó asiento abrazándose las piernas. Y oteó de nuevo en busca de la más mínima señal que delatara una presencia humana. Finalmente acabó por encogerse de hombros, y aceptar que tan solo una ligerísima brisa agitaba la reseca hierba y las copas de las acacias. «Será mejor que volvamos», dijo. «Ya he llegado 3 días tarde este mes y la señorita Margaret me va a caer a reglazos». El camino de regreso fue descansado, puesto que se limitaron a empujar al agua un viejo tronco, sentarse a horcajadas en él y permitir que la corriente los arrastrase, sin tener que preocuparse más que de mantener la ropa sobre la cabeza, guardando el equilibrio con ayuda de los pies y de una mano. Aquel divertido viaje, que solían hacer siempre que iban a cazar, les permitió olvidar la razón de su tempranera aventura, hasta el momento en que descubrieron un nuevo cadáver atrapado entre unas ramas que rozaban el agua. Tuvieron que pasar a menos de 2 metros de, advirtieron que aparecía hinchado como un globo, y ya apestaba. Sobre uno de sus brazos, que quedaba fuera del agua, y estaba seco, zumbaban, furiosas, miles de moscas. Dada su extraña posición, casi colgado del árbol, y con los pies aguas abajo, se le distinguía con total nitidez el rostro, que era a todas luces el de un muchacho que apenas tendría 4 o 5 años más que los que le observaban en horrorizado silencio. Cuando al fin quedó atrás, con la alzada mano, enviándoles un postrer saludo cada vez que las ramas se agitaban, Menelik Kaleb se volvió a observar a su amigo, e inquirió de improviso: ¿te has fijado en su uniforme? Ante la muda negativa, añadió: era marrón. ¿Y eso qué significa? No tengo ni idea. Se lo preguntaremos a la señorita Margaret. Pero la señorita Margaret tampoco tenía una idea muy clara del porqué de semejante diferencia, ni parecía desear que continuaran hablando del tema de los muertos, como si el hecho de rechazarlo ayudase a alejar sus más profundos temores. Los hombres estaban ya cavando 6 tumbas en un claro del bosque, y en cuanto los cuerpos de aquellos desgraciados recibieran sepultura todo quedaría olvidado, y el pueblo recuperaría la paz que con su presencia había perdido. Pero no parecía que pudiese resultar tan fácil. Casi la mitad de los niños no habían acudido ese día a clase, y los que lo habían hecho se mostraban distraídos y alborotados, como si el nerviosismo que desde el día anterior se había apoderado del ánimo de sus mayores se les hubiera contagiado multiplicándose por 1000. Ni siquiera la regor de Teseudi, que había sido siempre la alumna más aplicada de la clase, conseguía concentrarse a la hora de leer en voz alta la lección del día, y del aula vecina llegaban con más claridad que nunca los llantos de los pequeños y los destemplados gritos de la señorita Aviva, que parecía incapaz de dominarlos. Faltaban apenas 10 minutos para la hora de un recreo, que tal vez contribuyera a relajar los nervios, cuando se escuchó el primer disparo, y a este siguieron tantos, y en tan inconcebible proporción, que podría creerse que todas las guerras de este mundo habían caído de improviso sobre el valle con la evidente intención de aniquilarlo. A continuación llegaron las explosiones, luego los gritos y el humo de los incendios, y en el momento en que los niños corrían hacia las ventanas, los cristales estallaron de improviso hiriendo a varios y matando en el acto al travieso Mehmed, que era el que estaba más cerca. «¡Al suelo! ¡Al suelo!», gritó de inmediato la señorita Margaret, de la que podía creerse que había estado aguardando a que algo parecido ocurriese salir por atrás. La puerta trasera daba a las letrinas que habían sido excavadas a una veintena de metros en el interior del bosque, y fue, sin lugar a dudas, la serenidad de la maestra la que impidió que los chiquillos echaran a correr hacia el poblado, cosa que consiguió empujándolos delante de ella hacia lo más profundo de la espesura, allí donde ni las balas perdidas ni las explosiones pudieran alcanzarles. Su compañera Aviva también hacía cuanto estaba en su mano, pero pronto quedó muy claro que la señorita Margaret se había hecho con el control de la situación, y tomando en brazos a la aterrorizada reina Belkis, que no acertaba a dar un paso, arrastró por el cuello a Mario, el hermano menor de Bruno Grisi, que parecía de igual modo petrificado por el pánico. «¡Los pequeños! ¡Y coged a los pequeños!», gritaba a los alumnos de su clase. «Menelik, cerciórate de que ninguno se haya quedado atrás». El aludido obedeció en el acto, regresando a las aulas, en las que descubrió escondido bajo la mesa de la profesora al histérico Askia, quien, pese a que aún no había cumplido los 7 años, se aferraba con tanta desesperación a las patas del sillón que resultaba del todo imposible llevárselo de allí ni arrastras. Por suerte, a los pocos instantes Bruno Grisi acudió en su ayuda, y entre ambos consiguieron abrirle las manos y llevárselo en volandas, pese a que chillaba y pataleaba como un cerdo camino del matadero. Las explosiones, los alaridos y el repiquetear de las ametralladoras arreciaban, y cuando Menelik y Bruno se volvieron por última vez a punto ya de desaparecer en lo más espeso del bosque, distinguieron al otro lado del río la figura de un soldado que corría disparando su metralleta contra un grupo de mujeres que huía. Acurrucados bajo una inmensa ceiba, a poco más de 3 kilómetros de la escuela, 14 niños y 2 maestras temblaron y lloraron durante largas horas. Aún se escuchaban gritos lejanos y algún disparo aislado. Aún era espeso el humo de los incendios e intenso el olor a carne achicharrada. Aún la muerte seguía planeando sobre lo que había sido su pueblo. La guerra había llegado. Nada hay que alargue más una noche que el terror. Y el terror compartido se multiplica a veces hasta convertirse en pánico irracional, y si no ocurrió así bajo la ceiba fue, gracias a la presencia de ánimo de la señorita Margaret, que pareció haberse convertido de improviso en la madre adoptiva de un puñado de desamparadas criaturas que sollozaban, solicitando la presencia de sus verdaderos padres. La desconcertada señorita Aviva, el obediente Menelik, el pecoso Bruno, su rubio hermano Mario, e incluso el díscolo Ajimbiquia, fueron de inestimable ayuda, pero quien depositó sobre sus frágiles hombros la pesadísima carga de calmar al resto de chiquillos, fue aquella férrea mujer de inmensos ojos azules y tímida sonrisa. Era, quizás, el único miembro del grupo que se había percatado de la tremenda magnitud de la tragedia que se estaba desarrollando al otro lado del río. Pero tal vez por eso mismo era también el único que había tomado conciencia de que semejante desastre no era más que el preludio de cuanto se avecinaba, puesto que para ella los gritos, los disparos y las explosiones tan solo constituían el afinar de los instrumentos de una orquesta que se preparaba para atacar seriamente una obertura. El negro cielo africano aparecía enrojecido por el reflejo de las llamas que consumían docenas de hogares en los que generaciones de hombres y mujeres habían nacido, se habían amado y habían muerto, y el límpido aire de la selva antaño perfumado por un denso olor a tierra húmeda, hería carne humana achicharrada mezclada con una acre pestilencia que flotaba a baja altura, y que venía provocada por el espeso humo que surgía del almacén en el que se amontonaban los centenares de recipientes de plástico que las mujeres utilizaban para recoger y seleccionar los granos de café cuando llegaba la cosecha. Al amanecer, un violento chubasco pobló la espesura de rumores, y la primera luz se filtró por entre miríadas de hojas que goteaban como si pretendieran unirse al llanto de unos niños que empezaban a sospechar que habían perdido todo cuanto tenían desde el momento mismo en que el primer cadáver hizo su aparición, flotando en la superficie del riachuelo. Una hora más tarde, la señorita Margaret hizo un leve gesto a Menelik, que era el mayor de sus alumnos. «Ve a ver qué ha ocurrido», pidió. «Pero no te acerques. Yo voy con él». La animosa mujer clavó sus clarísimos ojos en el pecoso rostro de Bruno Grisi, y asintió con un gesto. «Está bien», replicó. «Tened mucho cuidado». Los dos amigos se deslizaron por la espesura con el sigilo con que solían hacerlo cuando se adentraban en el bosque en busca de paviones, por lo que tardaron casi media hora en alcanzar la orilla desde la que se dominaba el rústico puente de madera y la suave ladera sobre la que el día anterior se alzaban un centenar de cuidadas cabañas de adobe y paja. El puente había desaparecido, y las amplias cabañas no eran ya más que renegridos muros de barro cuarteado por el excesivo calor, que mostraban, sin reparo, los negros churretones que la lluvia mezclada con cenizas había ido dejando al escurrir desde los abrasados techos ahora inexistentes. Del gigantesco caserón de la colina, alzado un siglo atrás por un orgulloso genovés, no quedaban más que un revuelto montón de pavesas humeantes y una gran cama de hierro que por alguna extraña razón había rodado hasta el jardín. El resto eran cadáveres. Docenas, e incluso centenares de cadáveres ferozmente mutilados o reducidos a un maloliente pedazo de carne carbonizada, lo que venía a demostrar, sin género de dudas, que los autores de tan salvaje masacre habían querido dejar claro que en el continente de la chapuza y la desidia aún quedaban quienes eran capaces de realizar su trabajo a conciencia. Nada se movía aparte de las alas de los buitres, y ni el menor rastro quedaba de quienes tanto mal habían causado, tal vez porque con la llegada del nuevo día, se había espantado ante la magnitud de su barbarie. Durante un tiempo que se les antojó infinito, y nada más infinito podía existir que la contemplación del fin de su mundo y sus familias, Menelik, Caleb y Bruno Grisi permanecieron muy quietos, cogidos de la mano como para darse valor el uno al otro, observando con ojos dilatados por el horror el dantesco espectáculo que se les ofrecía. Y aun siendo como eran de raza, color y religión diferentes, idéntico sentimiento de ira y ansiedad se apoderó de sus corazones. Permanecieron absolutamente inmóviles, aunque no podían evitar que un leve espasmo estremeciera sus cuerpos, y tan solo cuando abrigaron el total convencimiento de que no quedaba un solo ser humano vivo al otro lado del río, se armaron del valor suficiente como para introducirse en el agua y vadearlo. Dos horas más tarde, se dejaban caer en silencio bajo la ceiba, y Bruno se limitó a abrazar a su hermana Carla apretando con fuerza la mano de Mario, mientras Menelik Caleb permanecía con la mirada clavada en la distancia, como si aún confiara en ver aparecer a algún miembro de su familia entre los árboles. «Los han matado a todos», inquirió al fin la señorita Aviva con un hilo de voz apenas audible. «A todos». Nadie lloró más de lo que había llorado durante el transcurso de la noche. Nadie quiso aumentar su dolor conociendo detalles espeluznantes. Nadie insistió en ir a ver en lo que habían convertido a sus seres queridos, y el lugar en que habían sido felices. Tal vez, porque la señorita Margaret comprendió que era preferible que en sus memorias quedara para siempre el recuerdo de unos padres llenos de vida, y un pueblo floreciente, que el de un montón de ruinas humeantes, y de cadáveres atrozmente mutilados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bruno Grisi alzó el rostro hacia la balbuceante señorita Aviva, que era quien había hecho la pregunta, y se volvió luego a Menelik como pidiéndole que refrendara sus palabras. «Quir», dijo al fin. «Si nos encuentran aquí nos matarán también. Pero si solo sois un puñado de niños». «Le cortaron la cabeza a mi hermano», señaló Menelik con voz ronca. y solo tenía 3 años. Todos conocían sobradamente al travieso Sahim, un mocoso mofletudo que se pasaba el día intentando orinar sobre las gallinas a las que perseguía riendo y alborotando. Y el hecho de aceptar que había seres humanos capaces de cercenarle la cabeza a una criatura tan inofensiva, les obligó a comprender que, en efecto, debían alejarse de la zona lo más pronto posible, a no ser que quisieran acabar de igual modo. ¿Y a dónde iremos? Lejos. Lejos era en verdad la única respuesta válida a tal pregunta, aunque ninguno de los presentes tenía una clara idea de lo que en verdad significaba, puesto que cuanto se encontrase más allá de las montañas que rodeaban el valle, constituía un universo desconocido en el que jamás habían deseado aventurarse. Bestias salvajes, espíritus malignos, tribus cuya enemistad se remontaba al comienzo de los tiempos, soldados, guerrilleros, feroces bandidos, e incluso traficantes de esclavos, pululaban allí donde concluían las fronteras de lo que había sido su mundo, y la sola idea de adentrarse en semejante ciénaga de peligros les cortaba el aliento. La señorita Margaret, que sostenía sobre su regazo a la preciosa reina Belkis Comillas, que se había quedado dormida al fin, vencida por la catarata de emociones y el cansancio, recorrió con la vista los angustiados rostros que parecían haber depositado en ella todas sus esperanzas, y al fin señaló en un vano intento de mostrarse animosa y ayudarles a concebir un hachelito de esperanza: «Iremos al mar, y allí nos recogeré de pasar un barco, y nos llevará a un lugar donde no haya guerras, y cuiden de vosotros». De igual modo, podría haber dicho «iremos a la luna», porque para unos pobres chicuelos nacidos en una minúscula aldea perdida en el corazón del macizo etíope, el mar no era más que una asignatura tan remota en el tiempo y el espacio como los propios planetas. Pero si la señorita Margaret aseguraba que debían dirigirse al mar, era porque hacia allí tenían que ir, puesto que la veterana maestra era la única persona de la aldea que en realidad había visto ese mar, aunque cuando lo hiciera acabara de cumplir los 8 años. «¿Y dónde queda el mar?», quiso saber Menelik Caleb, que estaba demostrando ser el más práctico del grupo. «Al final del río, supongo», fue la rápida respuesta. «Que yo sepa, todos los ríos van a parar al mar». Hizo un esfuerzo, intentando esbozar una levísima sonrisa que levantara los ánimos. «¿Pero ahora? Lo primero que hay que conseguir es comida». «Se lo han llevado todo», le hizo notar Bruno Grisi. «Pero podemos ir a buscar las cabras del viejo Ahmed en la quebrada. Alguna quedará. Id con cuidado, y que os acompañe a Jim». El siempre inquieto a Jim Bikia, quien había sido el primero en vislumbrar un cadáver flotando en el río, parecía haberse convertido en un ser diferente en el transcurso de un solo día, puesto que llevaba más de 4 horas, contemplando un punto perdido en la copa de un roble centenario, como si en él se encontraran las respuestas a sus mudas preguntas. No abría la boca ni parecía escuchar cuanto se decía a su alrededor, y en el momento en que Menelik le agitó levemente el hombro con la intención de sacarle de su ensueño, le miró como si no fuera el muchacho con el que había perpetrado durante años cientos de travesuras que hacían enfurecer a la circunspecta señorita Margaret. «¿Por qué?», inquirió de improviso, como si en verdad imaginara que alguien que tan solo le llevaba unos meses pudiera tener las respuestas que el roble no le daba. «No lo sé», replicó su amigo. «Pero si vienes con nosotros, tal vez lo averigüemos. No puedes quedarte ahí sentado para siempre». Se deslizaron hacia la orilla del río, aguardaron de nuevo hasta cerciorarse de que los soldados no habían vuelto, y mientras lo hacían Bruno Grisi reparó en la media docena de piraguas que descansaban a unos 100 metros aguas abajo. «¿No las han quemado?», señaló. «¿Para qué iban a hacerlo, si creían que no dejaban a nadie que pudiera utilizarlas?». «Pues, si están ahí quiere decir que no se han ido río abajo», puntualizó con buen juicio el pecoso. «¿Qué rumbo habrán seguido?». El otro se encogió de hombros, admitiendo su total ignorancia, y a los pocos minutos, cruzaron una vez más el río rodeando el poblado, y encaminándose directamente a la cercana cañada en que el viejo Ahmed encerraba sus cabras. Estaban todas, Y milagrosamente también estaba el viejo Ahmed, quien se echó a llorar al verlos, abrazándolos como si se trataran de una tabla de salvación en un mar tempestuoso. «Pequeños, pequeños», musitaba una y otra vez, pese a que siempre había sido un malhumorado gruñón que los perseguía a pedradas en cuanto los veía aproximarse a sus animales. «Mis pobres pequeños». Cuando al fin consiguieron tranquilizarle, y consiguieron de igual modo apartarse unos metros, porque apestaba a cabra rancia, respondió a cuantas preguntas le hicieron, aunque sus explicaciones resultaban tan incoherentes, que tardaron casi media hora en hacerse una clara idea de los hechos. Por lo visto, el cabrero regresaba de repartir la leche al igual que cada mañana, cuando advirtió como medio centenar de soldados rodeaban el poblado, y siendo, como buen pastor, desconfiado y precavido, se ocultó entre unos matojos para observar desde allí cuanto ocurría. Pese a la distancia, pudo ver cómo los soldados se enfurecían al descubrir los mutilados cadáveres de sus compañeros, y sin atender a las protestas de inocencia del anciano Simansur, que juraba y perjuraba que habían llegado arrastrados por el río, comenzaron a disparar hasta no dejar con vida más que a las mujeres jóvenes, a quienes se dedicaron a violar durante toda la noche. Al amanecer las mataron a casi todas, concluyó. Creo que tan solo se llevaron a tres. ¿Por dónde se fueron? No lo sé. Con la oscuridad, me arrastré hasta una cueva de la quebrada, y allí me quedé. Cuando al fin le aclararon que un grupo de niños y sus dos maestras se habían salvado, y pensaban encaminarse hacia el mar, permaneció unos instantes pensativo, y al fin negó con un levísimo ademán de cabeza. Ya soy muy viejo para conocer el mar, dijo. Llevaos las cabras, pero yo me quedo. Aquí he vivido siempre, y aquí quiero morir, sonrió con amargura, y por último añadió, haciendo un ademán hacia el poblado, y tengo muchos muertos que enterrar. ¿Y te vas a quedar solo? Se asombró a Jimbiquia. El anciano meditó unos instantes, y por último, extendió la mano hacia una tetuda cabra marrón que ramoneaba a su lado. Dejadme a esta, señaló. Le gusta hacerme compañía, y me dará la leche que necesito. Yo ya solo me alimento de queso. Le dejaron allí, rascándole la cabeza a su vieja cabra, y regresaron empujando delante de ellos al resto de los animales, aunque en esta ocasión no tuvieron necesidad de adentrarse en el bosque, puesto que el grupo les aguardaba en la escuela. La señorita Margaret no había permitido que ninguno de los pequeños se alejara, consciente de que la visión de los destrozados cadáveres les marcaría de por vida, por lo que los había encerrado en la mayor de las aulas hasta el momento en que regresarán los muchachos. La siempre dispuesta señorita Aviva mató un cabrito que asaron y devoraron, acompañándolo con grandes vasos de leche. Y como la comida, el cansancio y la tensión cayeron como una losa, aplastando a los más pequeños, la señorita Margaret decidió que lo mejor que se podía hacer era pasar allí la noche, para emprender al fin la marcha en cuanto llegara el alba. Únicamente cuando ya todos dormían, las dos mujeres tomaron asiento en los escalones del porche para observar cómo millones de estrellas comenzaban a hacer su aparición en el firmamento. Durante largo rato permanecieron en silencio, como si necesitaran tiempo para hacerse una clara idea de cuán brusco había sido el cambio que afectara a sus vidas. Y por último, y sin dejar de mirar hacia lo alto, la señorita Aviva inquirió con timidez, ¿qué es que lo conseguiremos? ¿Cabría suponer que su amiga estaba aguardando desde hacía tiempo esa pregunta? ¿O que tal vez era la pregunta que ella misma se hacía? Puesto que sin volverse a mirarla, replicó con firmeza, no se trata de lo que yo crea, sino de cuál es nuestra obligación. Cuando nos confiaron a esos niños, no fue tan solo para que les enseñáramos a leer y a escribir, sino para que cuidáramos de ellos en todo momento. Pero el mar está muy lejos. ¿Cómo llegaremos allí? ¿Y quién nos asegura que cuando lleguemos servirá de algo? ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Fue la respuesta, quedarnos. Los soldados volverán, y si no son ellos, serán sus enemigos, que para el caso es lo mismo. ¿Y si no volviera ninguno de los dos? Peor aún. Le hizo notar la señorita Margaret con naturalidad. ¿Cuánto tiempo crees que tardarían los montañeses en enterarse de que los adultos han muerto? ¿Una semana? ¿Un mes quizá? Se correría la voz y vendrían a saquear lo poco que ha quedado, y a llevarse a los niños. Hizo una corta pausa, y añadió con amargura. Y Dios me perdone, pero prefiero verlos muertos a esclavizados. Porque mi padre aseguraba que los africanos son aún más racistas de lo que lo serán nunca los blancos. La joven, y en cierto modo muy atractiva señorita Aviva, no supo qué responder, porque en el fondo de su alma estaba convencida de que su compañera, que era quien le había enseñado cuanto sabía, tenía, una vez más, razón. Sin hombres que los defendieran. Los niños pasarían a ser considerados botín de guerra, a los muchachos los dedicarían a las más duras labores del campo, mientras que las chicas pasarían a convertirse, tarde o temprano, en mercancía para exclusivo uso sexual. Conociendo como conocía a las primitivas tribus montañesas, que de tanto en tanto descendían a robar ganado, no le cabía hacerse ilusiones sobre cuál sería su comportamiento en cuanto tuvieran noticias de que en el valle ya no quedaban guerreros capaces de empuñar un arma. Puede que sea una actitud heredada de la época colonial, musitó al fin, sin excesivo convencimiento. No, pequeña, no, le contradijo la señorita Margaret. Los odios tribales existían mucho antes de que el primer europeo pisara el continente. Pero no es momento de disertaciones. Le acarició con afecto las diminutas trenzas de un negro azabache que le colgaban como una espesa cortina sobre los ojos. Ahora vete a dormir. Nos esperan días muy duros. ¿No vienes? Lo haré enseguida, dijo. Prefiero quedarme a pensar un rato. Cuando poco después la indígena desapareció en el interior del edificio, la señorita Margaret clavó de nuevo la vista en el firmamento, como venía haciendo cada noche desde que tenía uso de razón, pues sabía por experiencia que unos pocos minutos de hablar a solas con su creador la compensaban del duro trabajo y las penalidades que acarreaba el día. La señorita Margaret provenía de una familia dedicada casi por entero al servicio de Dios, aunque por alguna incomprensible razón, su Dios no era el mismo que le había enseñado a adorar su padre, el reverendo Alex Mortimer, sino otro mucho más pequeño y más íntimo, pero que le llenaba por completo. Ese diminuto Dios comillas particular jamás le había pedido que le buscara adeptos, tal vez porque le bastaba con la tranquila y dulce fidelidad que ella le profesaba. Y por su parte, la señorita Margaret había sido siempre de la opinión de que más valía un diosecillo privado que uno excesivamente solicitado y poderoso que se viese obligado a repartir su atención entre millones de fieles. Y no se comportaba así, porque tuviese la intención de pedir muchas cosas. La señorita Margaret nunca se había visto en la necesidad de pedir nada, sino porque estaba convencida que el amor a Dios era algo tan personal como el amor a un hombre, y de igual modo que no le hubiera gustado compartir a un hombre en caso de haberlo tenido alguna vez. Tampoco le agradaba la idea de compartir a su Dios. Sus relaciones habían sido hasta el presente serenas y amistosas, y sus charlas aparecían impregnadas por el denso olor a selva y arrulladas por el canto de las aves que hacían tan apacibles las oscuras noches africanas. Y por eso ahora, tras todo un largo día de horror, la señorita Margaret no podía evitar sentirse tan desconcertada, como si acabara de descubrir que alguien en cuya fidelidad confiaba ciegamente, le había traicionado. El equilibrio que había presidido desde siempre sus relaciones consigo misma, con el resto de los seres humanos, y aun con la naturaleza, se había visto descompensado de improviso. Y esa falta de armonía en una existencia que había luchado tan denodadamente por ser ante todo sosegada y consecuente, estaba consiguiendo confundirla hasta unos límites más que preocupantes. Sentada allí, en los escalones de la escuela, tal como solía sentarse cada noche en el porche de su vieja cabaña, le preguntó a su Dios qué razones tenía para hacer lo que hacía, y no obtuvo respuesta. ¿A quién estás intentando poner a prueba?, inquirió sin acritud. ni la sinceridad de mi fe, ni aun la de millones que te adorarán, más que yo, compensarían tantos sufrimientos. Una eternidad que pasara abrazándome en los infiernos no bastaría para pagar lo que están padeciendo esas criaturas. Su tono era el de una amarga recriminación, sin esperanzas guión. ¿A qué viene entonces todo esto? La violencia, la crueldad y la venganza eran sentimientos tan alejados de la capacidad de comprensión de una mujer tan bondadosa como la señorita Margaret, que incluso llegándole como le llegaba el hedor a muerte, y los gruñidos de las hienas que se disputaban los cadáveres al otro lado del río, le costaba admitir que tanto salvajismo fuera cierto, y cuanto ahora le pedía a su pequeño Dios, era que le ayudara a despertar de semejante pesadilla, y el mundo volviese a ser tan sencillo y apacible como lo fuera tres noches antes. De pronto, el agotamiento cayó sobre ella como un halcón sobre su presa, puesto que por profundos que sean los quebrantamientos del espíritu, llega un momento en que los del cuerpo les superan, por lo que inclinó bruscamente la cabeza, y se quedó traspuesta hasta que un corto y violento chubasco tropical la empapó por completo. Amanecía. Abrió los ojos, tardó en tomar conciencia de dónde se encontraba, y cuando al fin lo consiguió se alarmó al advertir cómo una diminuta figura se alejaba hacia la orilla del río bajo el espeso chaparrón. Corrió tras ella, la alcanzó al borde del agua, y, cuando la tomó de la mano obligándola a volverse, se enfrentó a los enormes y expresivos ojos de Nadine Mansour, que pareció ofenderse por la inesperada intromisión. «Déjame», pidió apartando la mano. «¿A dónde vas?» «A casa». «No puedes», le hizo notar dulcemente la señorita Margaret. «¿Por qué?» «La han destruido». La pequeña, que apenas hacía dos semanas que había celebrado, con una alegre fiesta en la misma escuela, su octavo cumpleaños, meditó tan solo un instante la respuesta, y acabó por replicar con absoluto convencimiento, «Mi padre ya la habrá arreglado». «Él siempre la arregla». La señorita Margaret se arrodilló frente a ella, y la observó confusa, puesto que a aquellas alturas daba ya por sentado que los niños habían comprendido que sus padres estaban muertos, y que el poblado había quedado reducido a escombros. Tragó saliva. Se preguntó una vez más las razones por las que su bondadoso Dios personal le hacía pasar por tales trances, y armándose de todo su valor susurró quedamente, «Tu padre ha muerto, pequeña. Toda tu familia ha muerto». La siguiente pregunta iba a ser, sin duda, la más comprometida que la veterana profesora recibiera a lo largo de casi 30 años de responder preguntas. «¿Y si toda mi familia ha muerto, por qué tengo que vivir yo?» «Porque el Señor así lo quiere. Él mismo que ha querido que toda mi familia muera». No se le ocurrió nada con lo que rebatir semejante planteamiento, por lo que se limitó a aferrar a la chiquilla por la muñeca y regresar con ella hacia la escuela. En el porche, distinguió la espirada silueta de Menelik Caleb, que tenía justa fama de ser siempre el primero en despertarse en el poblado. «Ocúpate de ella», le rogó. «Quiere irse a su casa». Penetró luego en el aula grande, y recorrió con la vista los rostros de los niños, planteándose si no sería más lógico que continuaran durmiendo hasta el fin de los siglos, en lugar de tener que enfrentarse a las duras pruebas que, sin duda, les aguardaban. Por último, se encaminó a un gran mapa que colgaba de la pared, y lo estudió intentando hacerse una idea de qué rumbo debían seguir para alcanzar el mar, sin tener que atravesar las zonas en que siempre había oído decir que se libraban los más duros combates. La guerra, aquella absurda conflagración que asolaba el país desde hacía ya cuatro largos años, llevando el hambre y la desesperación a la mayoría de sus habitantes, había sido hasta el presente una especie de lejano rumor que llegaba en boca de los esporádicos contadores de historias que muy de tarde en tarde se aventuraban hasta el perdido valle. Y cuanto la señorita Margaret sabía de ella, era que se había enconado en torno a las grandes ciudades y las llanuras más fértiles, puesto que para los todopoderosos señores de la guerra ninguna victoria era válida si no traía aparejado un rico botín con el que compensar el esfuerzo de sus tropas. Las montañas, las selvas y los valles periféricos habían quedado por lo tanto al margen durante todo ese tiempo, Pero los muertos del otro lado del río evidenciaban que al fin el conflicto se había desbordado, y resultaba imposible determinar qué regiones estaban en paz y en cuáles se combatía. Intentó encontrar en el laberíntico y confuso mapa lleno de cagarrutas de mosca un camino que le llevara al mar, evitando las zonas de lucha. Pero por más que miró y remiró no supo descubrirlo. El pueblo y el valle ni siquiera figuraban en aquel mapa, y el río por el que pretendía descender tal vez sería, con suerte, alguna de las delgadas líneas azules que serpenteaban entre lo que se suponía que debían ser altas montañas. No tenía desde luego una idea demasiado exacta de dónde se encontraban, y mucho menos de qué camino deberían seguir para salir de semejante laberinto, pero de lo que sí estaba plenamente convencida era de que no podía condenar a aquellas desgraciadas criaturas a un destino de violencia y esclavitud. En alguna parte, al este, estaba el mar. El mar. Al fin lanzó un hondo suspiro, se armó de valor, y apoderándose de su temida regla, la golpeó repetidamente contra el costado de la mesa tal como solía hacer cuando pretendía imponer autoridad a una clase demasiado alborotada. Arriba. Ordenó con firmeza. Arriba todos. Nos vamos al mar. Los muchachos mayores, Menelik Caleb, Bruno Grisía Jindiquia, regresaron una vez más al pueblo, donde se encontraron con la sorpresa de que el viejo cabrero había cavado durante toda la noche una profunda fosa a la que iba arrojando despojos humanos que a menudo tenía que disputar violentamente a hienas, buitres y chacales. «¡Alejaos!», les gritó. «No quiero que veáis esto». Bruno Grisi hubiera deseado ver por última vez cuánto quedaba de sus padres, pero al observar el confuso montón de pavesas en que se había convertido el antaño altivo caserón de la colina, llegó a la conclusión de que probablemente sus cuerpos formaban parte de aquellas cenizas, por lo que se limitó a desenroscar una de las pesadas bolas metálicas del cabezal de la gran cama en que había nacido, para llevársela como único recuerdo de lo que fuera su hogar y su familia. Presentía que a partir de aquel momento su hogar estaría en algún remoto país, al otro lado del mar y lejos de África, y que toda su familia se limitaba a sus hermanos Carla y Mario, a los que tenía la obligación de salvar a toda costa. Se conformó por tanto con musitar una corta oración frente a la puerta que había atravesado tantas veces y después regresó en busca de Menelik y Ajim, que se dedicaban a amontonar en las piraguas todos aquellos objetos, ropas y alimentos que hacían su aparición entre los escombros. En una especie de hornacina, dentro de lo que había sido la cabaña del gigantesco Suyem, descubrieron una vetusta escopeta aún en buen estado, y una lata de cartuchos que el fuego había respetado, y agradecieron en el alma que el valiente cazador oficial de la aldea hubiese sido siempre un hombre sumamente cuidadoso y precavido, que mantenía sus armas y municiones lejos del alcance de la humedad y de los niños. 2 horas más tarde, cuando llegaron a la conclusión de que ya no quedaba nada que pudiera resultar aprovechable, se despidieron con un gesto del atareado cabrero, y, trepando cada uno a una piragua, permitieron que la corriente los arrastrara mansamente. Su última visión fue la de un pueblo en ruinas, y un anciano que, con una pala en la mano, los observaba desde el borde de una gigantesca fosa con el desolado aspecto de quien está convencido de que aquellos eran los últimos seres humanos que vería en su vida. Ninguno de ellos lloraba. Una zarpa al rojo vivo les estrujaba el corazón, y un vacío abismal parecía haberse asentado en sus estómagos. Pero, al alejarse definitivamente de lo que había sido su mundo, se limitaron a apretar con fuerza los dientes, conscientes de que debían convertirse en el ejemplo que se verían obligados a seguir los más pequeños. Llorar no devolvería la vida a sus padres, y ninguna lágrima serviría para vengarlos. No era tiempo de lamentos o venganza, sino de encontrar el camino que los llevara a un lugar en el que vivir en paz y sin temores. Cuando los árboles ocultaron por completo la aldea, tomaron al fin los canaletes y comenzaron a bogar en dirección al punto en que les aguardaba el resto del grupo. Con muy buen criterio la señorita Margaret había decidido que los pequeños no tuvieran que pasar por la dura prueba de ver, ni aun de lejos, lo poco que quedaba de sus hogares, y por lo tanto, los había conducido a través del bosque hasta un claro en el que aguardaban tan en silencio que costaba trabajo aceptar que fueran los mismos mocosos que acostumbraban a salir de la escuela dando alaridos, gritando y persiguiéndose para lanzarse de cabeza al río, y chapotear hasta la hora del almuerzo. Antes de embarcar, la señorita Margaret los dividió en tres grupos, y cuando les dirigió la palabra, no lo hizo como la bondadosa maestra que confía en que tal vez le hagan caso, sino en el firme tono de quien considera que su autoridad resulta indiscutible, y no está dispuesta a aceptar la más mínima objeción a sus órdenes. Cada uno de vosotros responderá directamente del que le siga en edad dentro de cada grupo, dijo. Mientras que Menelik, Ajim y Bruno serán a su vez los responsables de cada uno de esos grupos. Y nadie, oídme bien, nadie desobedecerá las indicaciones de quien esté por encima de él. O juro que, se acordará de mí mientras viva, les dirigió una severísima mirada. Está claro. La mayoría asintió de inmediato, pero como debió de tener la sensación de que no todos parecían muy de acuerdo, añadió en idéntico tono. Ahora, no se trata de castigaros por una travesura más o menos grave. Ahora se trata de que tal vez nuestras vidas dependerán de que nadie cometa el más mínimo error, alzó un dedo amenazante. Seré muy dura, concluyó. Tan dura como jamás hubierais imaginado que pudiera llegar a serlo. Hizo un gesto para que se acomodaran en las embarcaciones, y lo fueron haciendo ordenadamente, de menor a mayor, puesto que pese a que la conocían casi desde que tenía memoria, y con demasiada frecuencia, no se la habían tomado muy en serio. Se diría que la antaño bondadosa y permisiva maestra había sufrido una brusca transformación, convirtiéndose en un ser duro e intransigente, decidido a cumplir al pie de la letra sus amenazas. Cuando se cercioró de que cada cual se encontraba en su puesto, la señorita Margaret cargó la escopeta que había pertenecido al gigantesco cazador, y, cruzándosela sobre las piernas, tomó asiento en la proa de la piragua que capitaneaba Jim, dejando que la señorita Aviva se acomodara en la de Bruno Grisi y sus hermanos de forma que Menelik Caleb cerraba la marcha. «Adelante», dijo. «Y que Dios nos proteja». Iniciaron la navegación por el tranquilo riachuelo, que no tendría por término medio más allá de 15 metros de anchura, y que iba abriéndose camino por entre un espeso bosque en el que gruesos enebros se entremezclaban con los gigantescos brezos, que tan solo crecen en las más remotas regiones de Etiopía. A veces desembocaban de improviso en una corta pradera en la que, sobre las altas gramíneas parduzcas, destacaban esbeltas acacias de ancha copa cuya sombra podía distinguirse en ocasiones a un solitario lobo de Abisinia, de rojo pelaje y negra cola, que, pese a su temible nombre, tenía más aspecto de perro o de raposa que de auténtico lobo. Jamás se movían ni demostraban el más mínimo recelo ante la presencia humana, limitándose a observarles de reojo como quitándoles importancia, quizá molestos por el hecho de que vinieran a importunarles en horas del mediodía, que eran las que solían aprovechar para descansar y hacer la digestión tras un copioso almuerzo. Era tal la cantidad de ratas parduzcas que pululaban por aquellos abiertos prados de alta hierba, cavando sus madrigueras en la corta capa de tierra, suelta que apenas cubría un suelo de firme roca o dura arcilla, que tanto los aguiluchos como los halcones o cernícalos que se alimentaban de ellas se veían gordos, relucientes, y en apariencia tan satisfechos de la vida que les había tocado vivir, que se diría que se encontraban en el mismísimo umbral del paraíso. Tales ratas eran un auténtico maná para sus incontables depredadores. Constituían no obstante la más terrible de las plagas para los escasos seres humanos de la región, que se veían obligados a luchar a todas horas para alejarlas de sus hogares y sus cosechas. Y raros eran los niños de la aldea que no hubieran sido atacados en alguna ocasión por los agresivos roedores. La única forma de combatirlos era formar un círculo de fuego en torno a sus praderas, y permitir que se fuera estrechando hasta abrazarlos por millares. Pero como había que aguardar a la época seca para que la hierba ardiera con rapidez, se corría el riesgo de que el fuego se propagara a los bosques vecinos, con lo que se provocaba una auténtica catástrofe en la que más de un incendiario había caído, víctima de sus propios métodos. En los momentos de más calor, cuando sus enemigos dormitaban, las enormes ratas aprovechaban para abrevar, por lo que no resultaba difícil distinguirlas, asomando el hocico entre los matojos, o correteando por las diminutas playas del río. Para la mayoría de los niños que iban a bordo de las embarcaciones, cazar ratas había constituido desde siempre una de sus principales obligaciones, pero en aquellos momentos, las observaban no como al odiado enemigo de su pueblo, sino casi como una parte muy importante de su existencia, que iría quedando atrás a medida que el río se fuese adentrando en las rocosas gargantas que separaban el largo y cálido valle en que habían nacido del resto del universo. Aquella remota región de Etiopía constituía una especie de agreste isla de lava y piedra negra encallada como un gigantesco barco entre las amarillas arenas del desierto sahariano y el azul del mar, con cumbres que en ocasiones superaban los 4.000 metros de altitud y farallones de roca que caían como cortados a cuchillo hasta 2.000 metros más abajo, de tal forma que no muy lejos de allí, en el nacimiento del Nilo Azul, existía un desfiladero en cuyo interior el famosísimo cañón del Colorado americano hubiese pasado casi desapercibido. ¿Era aquella una naturaleza torturada? Con solitarias mesetas que se elevaban, como si los demonios del Averno hubiesen estado intentando abrirse camino hacia el exterior, y abismos tan estrechos y profundos que ni tan siquiera las águilas podían atravesarlos, puesto que las violentísimas corrientes de aire las estrellaban contra las paredes, o las engullían, como si de un monstruoso sumidero se tratase. Arriba, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, el violento sol del trópico abrasaba, pero en el fondo de las gargantas, a donde ese mismo sol nunca llegaba, y por las que corrían violentos riachuelos, el aire se enfriaba de tal modo que estaba en continuo movimiento, hasta el punto de que con frecuencia los llantos y rugidos que producía ese viento al rozar con rocas y arbustos, se podían escuchar a kilómetros de distancia. Donde cantan los dioses era probablemente la región más agreste del planeta que no se encontrase dominada por nieves perpetuas, y sobre su rugosa superficie de oscura lava, que semejaba la cuarteada piel de un cocodrilo de dimensiones cósmicas, se asentaba durante la época de lluvias una espesa neblina provocada por la violenta evaporación, lo que contribuía a darle al tétrico paisaje una dimensión aún más amenazante. Descender hasta el fondo de uno de aquellos inconcebibles barrancos para trepar de nuevo por la pared opuesta, exigía a menudo semanas de arriesgado esfuerzo, por lo que no resulta extraño que grandes extensiones de la región aún no hubiesen sido visitadas por ser humano alguno, o existiesen aldeas que no habían evolucionado un ápice en el transcurso de milenios. La siempre animosa señorita Margaret recordaba no obstante con auténtico horror el largo viaje que hiciera casi 40 años atrás, cuando su padre andaba a la búsqueda de un remoto lugar en el que la palabra del Señor resonase con la misma frescura y sinceridad con que había sonado en la antigua Galilea. Hombre de vocación tardía, el reverendo Alex Mortimer había escuchado por primera vez tales palabras cuando su esposa le abandonó, dejándole como único recuerdo una niña enfermiza, que según los médicos difícilmente resistiría el intenso calor de las regiones tropicales a no ser que se tratase de un clima benigno y húmedo, más propio de las altas montañas que de las selvas, las praderas o los desiertos africanos. Tras largos estudios y consultas, el reverendo Mortimer llegó a la conclusión de que el macizo etíope era el único lugar del continente negro que reunía las dos condiciones básicas que se había impuesto para llevar a cabo su nueva tarea: gentes primitivas y necesitadas de fe, y aire puro y fresco para los pulmones de su pequeña Marguerite. Si bien el largo trayecto en tren desde Djibouti a Addis Abeba resultó ciertamente fascinante, y sirvió para que tanto padre como hija se enamoraran desde el primer momento del estilo de vida local, la interminable expedición a lomos de mula por la agreste y laberíntica meseta se transformó en un auténtico martirio que tal vez contribuyó en gran parte a que la señorita Margaret no sintiese nunca el más mínimo deseo de abandonar el valle. El vértigo que se adueñaba de los cuerpos, e incluso de las almas, Cada vez que una piedra se estremecía bajo las pezuñas de las bestias al borde de un precipicio de más de 1000 metros de profundidad, constituía una hora, un recuerdo tan vivo como lo fuera en los lejanos tiempos en los que solía despertarse dando alaridos, porque se imaginaba cayendo hacia un oscuro riachuelo de aguas turbulentas que la arrastraba, golpeándola contra afiladas rocas, las cuales acababan por desgarrarla en 1000 pedazos. A menudo, pasado el mediodía, se formaban lluvias torrenciales en un cielo intensamente azul en el que docenas de dispersas nubecillas de inocente aspecto se sentían súbitamente atraídas entre sí como algodonosos imanes que cambiaran de polo para formar una enorme y amenazante nube negra a la que un viento huracanado arrastraba a baja altura, obligándola a descargar, con furia, toneladas de agua, hasta el punto de que en menos de media hora dejaba la altiplanicie convertida en un fangal, para luego desaparecer como por arte de magia, dando paso a un violento sol que sumía las cumbres en un manto de vapor que impedía la visión a más de 100 metros de distancia. Los arroyos se desbordaban, las pequeñas lagunas rebosaban, y si por casualidad el brutal chaparrón sorprendía a los viajeros, subiendo o bajando por uno de los senderillos de los acantilados, se veían obligados a buscar una roca a la que afianzarse, pues, al poco, desde el borde superior, caían a plomo toneladas de agua capaces de arrastrarles al abismo, y el sendero se volvía tan resbaladizo como una pista de patinaje. La señorita Margaret cerraba los ojos, y aún se veía abrazada a una de aquellas rocas, observando cómo el fango descendía hacia ella como una masa de fría lava que se deslizase mansamente por la ladera de un volcán, y aún resonaban en sus oídos los aterrorizados relinchos de una mula que, al no tener posibilidad de asirse a parte alguna, resbalaba inevitablemente por el estrecho caminillo durante casi un centenar de metros antes de precipitarse al vacío, pateando en el aire, como si culpase al cielo por no haberle proporcionado manos o garras con las que aferrarse a la vida. Sentada en la proa de la embarcación, y con la escopeta firmemente empuñada, la señorita Margaret no podía por menos que preguntarse qué ocurriría cuando, en lugar de ir acompañada por experimentados guías que conocían perfectamente el terreno que pisaban, tuviera que ser ella, con sus escasas fuerzas, la que intentara impedir que aquellas pobres criaturas cayeran al abismo. «¡Que Dios nos ayude!», se vio obligada a murmurar para sus adentros. Y al volverse a contemplar los lívidos rostros de quienes parecían haber depositado en ella todas sus esperanzas, cayó en la cuenta de la magnitud de la responsabilidad que había asumido, y advirtió cómo las manos le temblaban levemente sobre la culata del arma. Había hecho bien al alejar a los niños del valle, exponiéndolos a un viaje infernal en el que les aguardaban incontables peligros. O hubiera sido preferible dejarlos en la aldea permitiendo que sobrevivieran, aunque fuera como esclavos. Sabía que era aquella una pregunta que la obsesionaría hasta el fin de sus días, pero sabía también que ya la suerte estaba echada, y que de lo único que tenía que preocuparse ahora era de encontrar el camino que les llevara lo más rápidamente posible al mar. Era aquel río, ese camino. La selva se iba espesando a medida que avanzaba la tarde. Llegó un momento en que los calveros de alta hierba y copudas acacias dejaron de hacer su aparición por la orilla izquierda, y los altísimos árboles de musgoso tronco se fueron vistiendo poco a poco de largos velos que conferían al silencioso bosque un aspecto fantasmagórico, hasta el punto de que el simple rumor de los remos al surgir del agua restallaba como un estampido en mitad de la noche. Aquel era un mundo exclusivamente vegetal, sin duda alguna. Un mundo hecho de agua, una gruesa capa de hojarasca putrefacto, y de madera reblandecida por una humedad de siglos. La asustadiza Nadiman surgió. Fue el suyo un sollozo ahogado, y en apariencia voluntariamente contenido. Pero ese leve lamento abortado al instante mostró con mayor claridad que el más desconsolado llanto hasta qué punto el miedo al bosque de los trasgos y los ogros se había apoderado de aquellas desgraciadas criaturas. «¡Cantemos!», ordenó secamente. Y cantaron. Cantaron con más ardor que nunca, y con más rabia, pues aquel era un canto para espantar al miedo. Un canto a la esperanza de vivir, a la necesidad de escapar de quienes eran capaces de decapitar niños de 3 años, y al ansia de encontrar un lugar en el que sentirse protegidos. Cantaron las únicas canciones que sabían, incongruentes canciones infantiles que resultaban absurdas en semejante lugar, pero que eran al propio tiempo aquellas que de alguna forma les remontaban a los felices tiempos en que su mayor preocupación era cantar en el patio de la escuela aguardando a que acabaran las clases para correr a chapuzarse en el río. ¿Era acaso aquel el mismo río? Sentado a popa de la segunda de las embarcaciones, y manejando con sumo cuidado el canalete con el que conseguía que la larga piragua se mantuviese a duras penas en el centro de la corriente, Bruno Grisi observaba el tupido bosque que mantenía las orillas en continua penumbra, y se preguntaba si en verdad podía ser aquel el mismo río que explorara mil veces aguas arriba en compañía de Menelik Caleb, mientras se esforzaba por descubrir las razones por las que una naturaleza que siempre se le había antojado hermosa y apacible se iba volviendo a cada paso más hostil y sobrecogedora. Su hermana Carla, cuya rubia melena le rozaba de tanto en tanto las rodillas, temblaba cada vez que una rama recubierta por aquella especie de sudario vegetal se inclinaba sobre el agua amenazando con rozarla, y, recordando las oscuras noches en que acudía a buscar refugio en su cama, asustada por el viento o el aullido lejano de un chacal, Bruno podía hacerse una idea de hasta qué punto debería sentirse aterrorizada, y qué esfuerzos estaría haciendo para no comenzar a gritar, llamando a su madre. Le acarició el cabello, y ella se volvió, y le dirigió una mirada agradecida. En cierto modo, Bruno Grisi se sentía casi más padre que hermano de la pequeña, pues pese a ser apenas un muchacho, las continuas ausencias de un hombre que se pasaba semanas entras borracho tumbado en un galpón de los cafetales, le habían obligado a asumir a menudo el difícil papel de cabeza de familia. Su madre había sido, desde que recordaba, una mujer vencida y sin recursos con qué hacer frente a la excesiva afición al alcohol de su marido, por lo que bastante había tenido a lo largo de su miserable existencia con ir sacando a sus hijos adelante, al tiempo que trataba de impedir que el desvencijado caserón de madera que hacía las veces de hogar se les cayera encima. Había demostrado siempre ser mejor carpintero que amante, y mejor albañil que cocinero, por lo que Bruno aún recordaba la sorpresa de su hermano Mario el ya lejano día de Navidad, en que Paola Grisi decidió desposarse de su viejo mono de trabajo para lucir por primera vez en muchos años una blanca blusa y una falda plisada. «¡Caray!», exclamó admirado el chiquillo. «¿Te pareces a la señorita Margaret?». «La señorita Margaret tiene 15 años, más que yo», fue la agria respuesta. «Tal vez sea mejor que vuelva a ponerme el mono». Así recordaría siempre Bruno a su madre vieja y encallecida en las manos, y en el alma, cansada de vivir, y hastiada de todo sin antes de haber vivido, haber estado nunca satisfecha de nada. Observó a Mario, que dormitaba con la cabeza apoyada en la borda, y cayó en la cuenta de que tanto Carla como él parecían haber depositado en sus manos la responsabilidad de salvarles, tal vez debido al hecho de que en el fondo de sus almas siempre habían confiado más en Bruno que en su propio padre. Oscurecía. El veloz crepúsculo etíope acudía fiel a una cita en la que las sombras empujaban con brusquedad a la luz con la intención de ocupar su lugar sin miramientos, por lo que se vieron obligados a buscar un claro entre los árboles en el que levantar algo que recordara remotamente a un campamento. La leña estaba húmeda, y como no se sentían con fuerzas para talar un grueso tronco cuyo corazón ardiera fácilmente, se vieron obligados a quemar uno de los bancos de las piraguas, a cuyo rescoldo secaron las ramas verdes. Más tarde estas chisporroteaban, lanzando un humo espeso y agrio que obligaba a toser, aunque para los niños cualquier humo parecía preferible a unas tinieblas en el corazón de aquel bosque endemoniado. La señorita Margaret distribuyó las guardias por edades a Jimbiquia. La primera, Bruno Grisi. La segunda, y a Menelik Caleb, la más dura y en apariencia peligrosa. Aquella que precedía al amanecer, hora en que las fieras de la alta selva acostumbraban a iniciar sus cacerías. Se ordeñaron las cabras. La señorita Aviva preparó unas gachas de mijo, y se permitió que la fatiga derrotase de nuevo a los más pequeños, que al menos por unas horas, regresaron a la segura paz de sus hogares, soñando con un despertar en el que la vida verdadera hubiera sido en realidad la pesadilla. Muy a lo lejos rugió un leopardo. Tal vez no fuera un auténtico leopardo, sino tan solo un viejo macho desarraigado de alguna de las incontables familias de paviones que acostumbraban a vagar por los valles cuando llegaban las lluvias a la montaña. Pero a las pobres mujeres y los atemorizados niños se les antojó el más espeluznante rugido que hubiese llegado jamás a sus oídos. Y a Jindiquia, que sujetaba en esos momentos la vetusta escopeta, a punto estuvo de apretar el gatillo. Luego ya todo fue silencio, porque incluso los que lloraban lo hacían en silencio. A media mañana el río comenzó a ganar velocidad y encajonarse. Los brezos y los enebros dejaron paso a grandes rocas oscuras que se alzaban amenazantes a una y otra orilla, y cuando una de ellas hizo su aparición en el centro del cauce, formando a su alrededor peligrosos remolinos, la señorita Margaret advirtió que había que tener mucho cuidado, pues algunos de los pequeños no sabían nadar demasiado bien. «Mi padre aseguraba que río abajo existe una gran catarata», señaló a Jindiquia. «Tal vez ya estemos cerca». «¿Y qué hay más allá?» «No lo sé. Nunca me lo dijo». Una hora más tarde, la fuerza de la corriente casi les impedía mantener el control de las embarcaciones. Y cuando al fin surgió ante ellos un horizonte limitado en el que el río desaparecía como por arte de magia, les llegó con claridad el lejano rumor del agua al caer desde gran altura. Vararon las embarcaciones en la orilla más próxima, para que Menelik, Caleb y Bruno Grisi se aproximaran a investigar, mientras el resto del grupo aguardaba poco más de un kilómetro de distancia. Llegar hasta la cáscara no les resultó demasiado difícil. Pero una vez en el borde les asombró comprobar que la enorme masa de agua se desplomaba limpiamente en una caída libre de casi 100 metros, para alejarse luego a través de una llanura cubierta de arbustos que se perdían de vista en la distancia. Aquel no constituía en realidad más que uno de los incontables escalones por los que el altivo, macizo etíope descendía hacia poniente. Pero aun siendo como era un minúsculo accidente comparado con los portentosos farallones cortados a cuchillo de las altas regiones que habían quedado a sus espaldas, bastaba por sí solo para impedirles el paso, pues resultaba evidente que en aquella remota e inhóspita región tan alejada de los núcleos habitados, nadie se había molestado en trazar un sendero que bordease el abismo. Guión. ¿Qué hacemos ahora? Quiso saber Menelik Caleb. Volver. Fue la seca y desesperanzada respuesta de su amigo. ¿Volver a dónde? Se escandalizó el muchacho. No me veo remando río arriba para sentarme a esperar a que vengan a degollarme, negó con firmeza al tiempo que señalaba hacia abajo. Prefiero despeñarme bajando por ahí, concluyó. Pero no hay camino, le hizo notar el pecoso. ¿Acaso ves algo? Los caminos no existen hasta que se abren. Fue la firme respuesta. Busquemos. Buscaron durante horas, y cuando al fin regresaron junto al grupo, fue para dejarse caer al suelo agotados por el esfuerzo y la desilusión. Tan solo existe una remota posibilidad de bajar, y es descolgándose, señaló Menelik. Resultará muy peligroso, pero no hay otro modo, observó con fijeza a la señorita Margaret. Seguro como estaba de que era ella quien en definitiva habría de tomar la decisión, para añadir en tono abiertamente pesimista, cero eso, o regresar. Por peligroso que resulte tendremos que intentarlo, fue la respuesta. ¿Qué hay más allá? De nuevo, el río, intervino Bruno Grisi. Pero está claro que no podremos bajar las piraguas. Construiremos balsas. ¿Con qué? Abajo no se ven más que arbustos y matojos. La señorita Margaret meditó mientras la totalidad de los presentes la observaba en silencio, y por último señaló las tres largas y recias embarcaciones. Utilizaremos la madera de las piraguas, señaló. Las dejaremos caer y aunque se destrocen, lo que quede nos servirá para construir una balsa. Si las dejamos caer, cuando lleguemos abajo, la corriente se las habrá llevado, le hizo notar con toda la razón Menelik Caleb. Yo puedo quedarme, se ofreció a Jimbiquia. Esperaré a que estéis abajo, lanzaré las piraguas para que podáis recogerlas antes de que se las lleve la corriente, y descenderé en último lugar. La señorita Margaret, cuya autoridad resultaba a todas luces indiscutible, alzó la mano al tiempo que se ponía en pie cansinamente. Primero vayamos a ver por dónde hay que bajar, dijo. Luego decidiremos. Maestras, niños y cabras recorrieron por tanto la corta distancia que les separaba de la catarata, y, al asomarse al precipicio, la regordeta Seudí a punto estuvo de lanzarse al vacío, presa de un ataque de vértigo. «Yo no bajo por ahí ni loca», exclamó en el acto dando un salto hacia atrás. «No soy un pájaro». «Pues no hay más remedio», le hizo notar Bruno Grisi. «¿Pero por dónde?», se lamentó la infeliz muchacha. «No hay rastro de caminos». No lo había, en efecto, y la arriesgada opción que ofrecían Bruno y Menelik constituía en descender hasta un saliente desde el que se verían obligados a deslizarse con cuerdas durante más de 70 metros de caída libre. «Y pero, si no tenemos cuerdas», les hizo notar en el acto la desconcertada maestra. «Emplearemos lianas de agua», señaló Bruno. «Las trenzaremos bien, y llegarán abajo». «Nunca se ha trenzado una liana de agua de tanta longitud», afirmó a Jimbiquia convencido. «Dudo que resista». «Pues tiene que resistir», sentenció Menelik Kalev. «Emplearemos el tiempo que haga falta, pero lo haremos». Las lianas de agua, que por suerte proliferaban en los cercanos bosques de la montaña, se diferenciaban del resto de las de su especie por la peculiar característica de que, cuando se les hacía un corte por arriba y otro por debajo, dejaban escapar un chorro de agua limpia, fresca y burbujeante que semejaba a una bebida carbonatada, por lo que los niños acostumbraban a buscarlas en el interior de la espesura. Cuando ya toda esa agua se había escurrido, se convertían en una especie de manguera flexible y húmeda, de poco más de un dedo de grosor, con la que se podía trenzar resistentes sogas, que presentaban no obstante el notable inconveniente de que en cuanto la corteza comenzaba a secarse se resquebrajaban con suma facilidad, hasta el punto de acabar por convertirse en polvo. Tal como el prudente Ajín señalara con muy buen criterio, hasta aquel momento nadie había intentado trenzar una maroma tan gruesa y tan larga a base de lianas de agua. Pero tal como le replicara con idéntico criterio Bruno Grisi, probablemente no se intentó, porque nadie tuvo nunca necesidad de emplear tanto esfuerzo en algo que habría de perdurar tan poco. Habrá que cortar las lianas, vaciarlas, trenzarlas y descender uno por uno en menos de 24 horas, argumentó el pecoso. No resultará cosa fácil, pero trabajando duro podríamos conseguirlo. La señorita Margaret sopesó los pros y los contras, estudió los ansiosos y en cierto modo atemorizados rostros de unos críos a los que tantísimas veces había limpiado los mocos, e incluso el trasero, y acabó por asentir, con un severo gesto de cabeza, manos a la obra. Ordenó. Y que Dios nos ayude, dedicaron lo que quedaba de día a localizar las lianas, cortándolas desde las copas mismas de los árboles, y, una vez vaciadas, los más pequeños las presionaban para extraer hasta los últimos restos de materia esponjosa que quedaba en su interior, introduciéndolas luego en un gran charco para que mantuvieran la humedad hasta que llegara el momento de comenzar a trenzarlas. Tras la cena, en la que no quedó más remedio que sacrificar a otro cabritillo, ya que no podían mantenerse únicamente a base de leche y gachas de mijo, se encendió una enorme hoguera, y a su luz, se inició la tarea de ir trenzando las llanas, empatándolas unas con otras, y reforzando esos empates con cabos de las escasas cuerdas que llevaban en las piraguas. Fue una noche larga y fatigosa en la que muchos de los más pequeños acabaron quedándose profundamente dormidos, pero entre las dos mujeres y los seis o siete mayores consiguieron al fin una gruesa y pesada maroma de casi 80 metros, que aunque ofrecía un aspecto en verdad preocupante, parecía no obstante ser muy capaz de resistir el peso de cualquiera de los allí presentes. Con la primera luz del día, se inició el descenso. Menelik Kalev, padre de la idea, insistió en ser el primero en arriesgarse, por lo que, amarrándose el extremo más débil de la improvisada cuerda a la cintura, se colocó de espaldas al borde del precipicio, y lanzó una asustada, aunque animosa sonrisa a sus amigos. «Os veré abajo», susurró roncamente. Centímetro a centímetro fueron dejándole caer, y aquellos que no mantenían la maroma podían observar, desde lo alto, cómo se balanceaba en el vacío, cómo el viento jugueteaba con él, como si se tratara de una pluma, y cómo el agua que ese viento arrastraba desde el salto lo empapaba. Fueron unos largos y tensos minutos que ninguno de los presentes olvidaría mientras viviese, puesto que lo que pendía de la frágil soga no era tan solo la vida de un amigo, sino tal vez la vida de todos ellos, que se verían obligados a volver a la aldea, si el intento fallaba. Cuando al fin el animoso muchacho puso los pies en tierra firme, agitó alegremente el brazo, y alzó los dedos en señal de victoria. El siguiente fue Mario Grisi, luego la señorita Aviva, y así fueron descolgándose uno tras otro, aunque en un momento dado a Jim se vio en la dolorosa obligación de dejar inconsciente de un golpe a la nerviosísima Nadine Mansour, puesto que chillaba y pataleaba presa de un violento ataque de histeria. Cuando ya más de la mitad de los niños y la totalidad de las cabras se encontraban abajo, entre Bruno Grisi y el propio Ahim, fueron empujando una tras otra las piraguas hasta conseguir que la corriente las arrastrara hacia la catarata, y fue un hermoso espectáculo verlas caer, hundiéndose como lanzas en la laguna, aunque a los pocos minutos hacían de nuevo su aparición, para que Menelik y el resto de los muchachos las recogieran. La nota humorística la puso la regor de Teseudi, que se orinó mientras la descolgaban. El penúltimo en descender fue Bruno Grisi, mientras que a Jindikia, que era, sin duda, el más fuerte, se le presentaba la dificultad añadida de tener que descender a pulso, ya que arriba no quedaba quien pudiera sujetarle. Habría resultado conveniente dejarle algún tiempo para descansar tras el continuo esfuerzo que había tenido que hacer ayudando a los demás. Pero, con el paso de las horas y la violencia del sol que caía a plomo, las lianas de agua comenzaban a resquebrajarse, y se corría el riesgo de que en cualquier momento la rústica cuerda se deshiciese. Desde casi un centenar de metros más a BAJ0, el resto del grupo le observaba con el alma en un hilo. Al fin, con la espectacularidad del trapecista que se disponía a efectuar un arriesgado ejercicio que requiere de todo su esfuerzo y concentración, el muchacho estiró una y otra vez los músculos, se secó las palmas de las manos, y, colocando el estómago sobre la lisa roca, sacó las piernas al vacío y comenzó a descender